No, yo no te contesté. Y siempre con tu mensaje a medianoche. Déjate ayudar. Soy el aire que respiras cuando estás herida y te estás muriendo por tus desventuras. Y yo soy tu paracaídas cuando te han lanzado desde las alturas. Pero poco a poco se te va olvidando cuando te sientes mejor de tus heridas. Y así como llegas ya te vas marchando, pero yo respeto tu forma de vida. Ahí me ilusiono, así que vuelves forever. Como un tonto vuelvo y te recibo. Ay, ¿cómo hago si este hombre te quiere? Ay, ¿cómo hago si tú eres mi digno? Y te perdono yo, y te perdono sí, porque soy débil contigo. Y te perdono yo, y te perdono sí, porque soy débil contigo. Que la vida es bella, así no te estrella, no tendrás más falla. Déjame romper tus miedos, encender el fuego, controlar tus llamas. Yo voy a pedirle al cielo que te llueva, para que por fin ahogues tu nostalgia. Juntos romperemos todas las cadenas, como el ave fénix, ven y te levanta. Me ilusiona, así que vuelves forever, como un tonto vuelvo y te recibo. Ay, ¿cómo hago si tú eres mi dilio? Y te perdono yo, y te perdono sí, porque soy débil contigo.